jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 MP4, 3 MP3 y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarme la noche viendo pornografía en internet. Chao papá y buenas noches, bienvenidos, aquí estamos haciendo otro Brillará Blanca y Celeste de 5 de agosto 2012, 10 grados en toda la República Argentina, o al menos en la capital federal. Hace frío, está fresco cuando uno sale, lo que sí, mucha niebla hay aquí en la capital, así que quienes están en el auto, volviendo de alguna quinta o que están en la ruta Panamericana, acceso este y demás, manejen con cuidado, con precaución, porque está complicada la visibilidad. 4-7-7-9-11-90, hoy tenemos un programa realmente muy, pero muy importante. Mientras River me da la sensación que va a ejecutar de vuelta un penal, porque lo acaba de agarrar Funes Mori, y bueno, en línea dice que se levantó el AVE, creo que también lo echó el AVE. 2-1 está ganando Belgrano, River con la posibilidad de empatar nuevamente el partido. Habrá que ver Funes Mori si hace la del Pepe o si convierte y empata cuando perdía 2-0. Y decíamos que tenemos un programa plagado de cosas, plagado de información, con Brian Eisenberg, que también aquí está en la producción de nuestro programa. Porque mucho ha dejado el partido de ayer el empate con Rafaela. Seguramente el oyente que está del otro lado va a tener ganas de charlar y de hablar en un ratito, también vía Twitter, @MarRubinstein. Y por el otro lado, después de y media, ya nos estaremos metiendo y cambiando el chip, porque el miércoles hay una final realmente importante después de muchísimo tiempo. Que Racing va a jugar en San Juan con Boca, y vamos a estar con toda la información y con los audios de cómo llegó Racing hasta esta instancia, ver la posibilidad de hablar con alguien importante allí en San Juan para que nos cuente un poquito cómo se está preparando la ciudad, también es algo importante. Pero decíamos que ayer Racing debutó con un empate que para muchos no estaba en los planes de nadie. Yo creo que el hincha de fútbol en general lo que tiene es... A ver, la ilusión está seas argentinos, Arsenal, Belgrano. Cuando arranca un campeonato, más allá de refuerzos y de equipos, tenés la ilusión de pelear. Pero el hincha de Racing seguramente un poquito más. Pero ¿qué pasa? Uno, ayer, el que va constantemente a la cancha, el que tiene su platea, el que va a la popular y demás, se habrá levantado con la misma ilusión. Habrá ido con sus familiares y amigos a la cancha, habrá dejado el auto en el mismo lugar de siempre, pagándole al trapito y caminando hacia la puerta y hacia el estadio, recordando en esa caminata las cosas de los torneos anteriores. Pero en la previa era todo muy lindo, y cuando hablo de todo muy lindo, hago hincapié también en cómo se movió Racing en estos 2 meses, de lo que trajo y de lo que se sacó de encima. Porque muchos pueden decir, bueno, hablamos solo de lo que trajo, pero yo no me quiero olvidar también de lo que se sacó de encima. Porque ya no está Jacob, porque ya no está Teo, porque hay jugadores que creo que le hicieron mal en el último tiempo a Racing y ya no están. Y porque más allá de que alguno pueda estar de acuerdo con alguno otro jugador, estos dirigentes se movieron de la mejor manera y le ganaron la pulseada a los otros clubes. Porque ayer veía Independiente y decía, y Racing le sacó a este y le sacó al otro. Pero todo muy lindo. Cuando el partido empieza, todos se olvidan de que pidieron a San, todos se olvidan de que Camoranesi fue campeón del mundo, y todos se olvidan de que Racing tenía en cancha un equipo muy, pero muy importante en cuanto a nombres. ¿Qué me pasa con este equipo? Todavía no me cuesta sacarle la ficha a Subeldía. Y eso quizás es un problema mío, es un problema ni siquiera periodístico, es un problema de ver el fútbol y no poder entender cómo juega un equipo de Subeldía. Y no es una crítica, es una... A ver, es difícil para mí entender el tiempo que tiene este Racing, el ritmo que tiene este Racing. Es un equipo que tiene muy poco la pelota, que me llama la atención. Y evidentemente, hasta el momento depende de las individualidades. De que Racing va a ganar un partido si Centurión desborde y le hacen un penal. O si San aguanta la pelota, se da media vuelta, queda frente al arquero y es gol. O que Ortiz haga un cabezazo o que la defensa no se equivoque. Por eso va a ganar Racing. Pero en lo colectivo, todavía cuesta encontrar un equipo y saber a lo que juega. Chispazos poquitos de Camoranesi con Villar. Pero muy poquitos, ¿eh? Yo creo que Centurión no tuvo un buen partido. Más allá de que los goles o el primero, el penal, llega por su gestión y demás, no tuvo un gran partido. Y cuando hablo de individualidades, y tengo que empezar a nombrar uno por uno, por eso me sale en Centurión, en que Camoranesi evidentemente le falta. Auch arrancó los primeros 15 minutos como diciendo puedo ser titular y después terminó siendo el Auch de los últimos tiempos. Pelletieri arrancó también de mayor a menor. Pelletieri no tuvo un buen partido. ¿Pero qué me dejó tranquilo del partido de ayer? Primero y principal, lo que me deja tranquilo es ver a un equipo que su delantero erra los dos penales y en otra circunstancia, a ver, en otras circunstancias hace 6 meses atrás, si esto le hubiese pasado a Teo, y seguramente hoy estamos hablando del escándalo que pasó, de lo que dijo Teo, que le dijo al compañero, de lo que el compañero le dijo al Teo, de los gestos en la cancha, y esto quizás le haga fuerte al grupo. Porque de estas cosas también el grupo se hace fuerte. Seguramente el grupo se haga fuerte del viaje que tienen todos juntos a San Juan. De entender de la final que Racing no juega hace mucho tiempo. Y yo veía ayer a Ortiz y a Villar, que para mí fueron los dos mejores del equipo. Y yo veía a esos jugadores por los cuales Racing los va a buscar. No es que yo veía a Ortiz, un buen defensor, un tiempista que iba bien de arriba, que le tiraban un ladrillo y el tipo cabeceaba. Yo vi más allá de eso de Ortiz. Vi que es una radio. Pero son esas radios que a uno siempre le gusta escuchar. ¿El problema cuál es? Hay que ver si los compañeros van a escuchar el mismo dial que, o van a sintonizar el mismo dial que tiene Ortiz. Que eso es lo importante. Ver cómo Ortiz ordenaba constantemente al equipo. Lo mismo que Villar, a mí me daba la sensación que Villar automáticamente se metió en el mundo Racing, entendió desde el minuto uno cómo era jugar en Racing, y eso es lo positivo que me llevó del equipo. Después era fácil escuchar y ver lo que pasaba con los penales de San, por qué no lo mató, por qué no pateó de esta manera, por qué. Y cuando uno erra es fácil hablar, y si tenía que haber pateado San, Saja o lo que fuera, o quien fuera. Pero la realidad es que esto es Racing. Y nos mirábamos y decíamos, pasa porque es Racing. Y pasa porque tiene que pasar. Y en un momento cuando anulan el tercer gol, cuando no el gol de San, el segundo, cuando después no cobran el tercer penal, en un momento estaba y yo dije, lo mejor que puede pasar es que el partido termine así. Termine empatado. Porque son esos partidos que en otro momento Racing los pierde. Suena raro decir que el empate con Rafaela y el hincha tiene esa cosa y lo respeto, pero en este análisis que uno puede hacer de primera fecha, de un equipo completamente nuevo, de menos de 10 días con Camoranesi en el equipo y cómo se puede evaluar a este tipo de jugador y demás, saco eso del equipo. Si estoy preocupado, no. Puedo estar preocupado si el miércoles Racing no le gana este Boca golpeado, voy a estar preocupado si Racing no suma con Argentinos y no le puede ganar Independiente, pero hoy no estoy preocupado, hoy estoy viendo a Boca, viendo a River, viendo los equipos del fútbol argentino y cómo está el torneo, no me preocupa. Hay cosas que pulir, es muy largo esto, lo único que me preocupa y quiero tratar de entender cómo juega un equipo de Subeldía. Eso es lo único que hoy me deja la conclusión de lo que fue el empate ayer ante Rafaela. 4-7-7-9-11-90, los teléfonos para que ustedes se comuniquen con nosotros vía Twitter, @marrubinstein, y también vía Facebook, este Facebook que de a poco está realmente completo, con todas las estadísticas de Brian Eisenberg, a www.facebook.com/brillarablanquiceleste. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de Racing ayer por la tarde, después del partido, mientras acá Belgrano le ganó a River en el Monumental, otra vez, una vez más, 2-1. Allí estuvo Brian en la conferencia y escuchamos la primera parte cuando habla, entre otras cosas, de San, cuando habla de Valentín Viola, que va a ser parte del plantel que viaje el martes a San Juan. Yo creo que va a ser titular, pero hay que ver qué es lo que decide el entrenador. Pero lo escuchamos al técnico después del empate 1-1 ante Rafaela. Por eso siempre digo de hablar o tener la sensación de estar cerca de la victoria, y hoy lo tuvimos en gran parte del partido. Así que después el hecho de errar penales pasa y nada, muere hoy. Ahora es un punto y aparte pensar en el miércoles, el partido del miércoles. Pero bueno, por lo menos la conclusión que llego, no hablando de lo futbolístico, sí de las sensaciones, que bueno, quedaba, teníamos esa sensación de ganar, ¿no? Así que errar dos penales y de golpe un gol legítimo, por lo que me dicen, no es poco. La idea era esa. Así que lamentablemente no pudimos sumar de tres, pero recién arrancamos, así que hay que seguir. Quizás no tuvimos tantas claras porque también el rival, la verdad que en ese sentido tiene oficio y lo ha manejado bien, y nosotros hemos buscado de forma constante, inclusive con los cambios, el hecho de poder atacar por adentro, por afuera, seguir expresando lo que nosotros tenemos. Sí, en términos generales, me gustó el equipo y bueno, después, como todo, ¿no? Es decir, siempre quedas, te vas con eso de que vos podés corregir algo o podría haber hecho esto o lo otro, pero es que es normal. Saja es una opción, pero el 9 es el 9. A mí, yo prefiero que el 9 me pida el penal antes que no lo pida. Sí, el 9 para mí, ya lo dije, para mí los goleadores son los goleadores. Y después tuvo un peso arriba, generó el segundo penal, después la jugada de Cámpora también, Javi cuando entró también lo hizo bien, entonces ellos están permanentemente conviviendo con eso. Yo me acuerdo el primer partido que jugaba con Lanús acá en cancha de Racing, contra Independiente, San, el árbitro era Pesota, creo, perdemos 5-2 y San es expulsado, ¿no? Y después termina siendo lo que fue, ¿no? Para Lanús, y yo no tengo dudas que en Racing él siempre va a tener esa sensación del gol y lo va a hacer, va a haber partido que no, va a haber partido que sí, como todo, pero siempre prefiero que el delantero me pida el penal, eso habla de personalidad, que lo pida. Después, adentro hay sensación de entre los jugadores, decir, bueno, no, pateo yo, pero a mí Sal me defrauda si no lo pide, si hoy no pedía el penal. Me había olvidado, Viola. De verdad me había olvidado. Lo que pasa es que uno planifica partido por partido, lamentablemente, o no, lamentablemente es el deber nuestro. Era hoy, queríamos quedarnos con los tres puntos, se hizo el esfuerzo, y bueno, ahora con Boca entra la posibilidad de que juegue Valentín, seguro. Antes que salga en los diarios del lunes, los protagonistas de Racing en Brillará Blanca y Celeste. El reportaje académico. .19 en toda la República Argentina, 4-7-7-9-11-90. En un rato vamos a estar hablando con el oyente que está del otro lado, también vía Twitter, vía Facebook. Pero decíamos en el arranque, más allá del empate, dos puntos altos en el equipo, justamente dos jugadores o incorporaciones nuevas, tanto Ortiz, que además de hacer el gol me da la sensación que yo hablaba de esta radio positiva, habla constantemente en la cancha. Y el otro lo tenemos al aire, lo tenemos en línea, lo saludamos, es Diego Villar. Diego, Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, todo tranquilo. ¿Todo bien? Sí, andamos descansando un poco. Bueno, una semana atípica, ¿no? Digo, porque en realidad vos estás acostumbrado a jugar entre semanas, jugar copa, tener un partido y al otro día entrenar, pero bueno, con Racing pasó, o esta semana pasa esto, digamos, ayer fue el empate. Rápido para reponerse, decirlo de alguna manera, y ya pensar en lo que tiene que ver con Boca. Sí, seguramente que jugar varios torneos a todos los jugadores les gusta, y bueno, seguramente seduce jugar Copa, jugar torneo, jugar de vuelta después Copa Sudamericana. Entonces tenemos varios desafíos, y bueno, la mentalidad es saber que siempre hay que mejorar cosas. Ayer hubo puntos positivos, entonces nos fuimos tranquilos porque hicimos las cosas para ganar, y bueno, entonces intentaremos seguir de esa manera, sabiendo que todavía nos tenemos que seguir conociendo, y bueno, ojalá que lo podamos hacer. Yo pensaba y decía que hace 6 meses atrás, si pasaba lo que pasó ayer con los penales de Pepe, al otro día ya los medios hubiésemos estado comentando lo que hubiese pasado en el vestuario, de que Teo hubiese dicho con este, con el otro. Y yo digo que estas cosas también unen al grupo. Lo que pasó, el apoyo que se vio en la cancha. ¿Qué es lo que pudieron hablar en lo grupal de lo que dejó el partido de ayer? Y obviamente, en los demás experiencias, en tu caso particularmente, ¿qué es lo que también pudieron hablar con Pepe de lo que pasó ayer? Nada, primero y principal, me parece que lo dijo el técnico ya, que bueno que un delantero pida seguir pateando, seguir queriendo hacer goles, porque lo positivo de acá es que un delantero para nosotros es importante cada gol, y entonces seguramente los goles van a venir, y después fueron circunstancias, justo el arquero se tiró para ese lado las dos veces, y bueno, la atajó. Después Pepe estaba seguramente no muy bien, puede agarrar dos penales, y bueno, como nosotros decíamos que ya nos va a salvar en algún momento y lo vamos a necesitar, entonces es un gran delantero y no tenemos que decir lo jugador que es. Entonces, después seguramente nos fuimos bastante tranquilos sabiendo de que hicimos las cosas bien, manejamos el partido, atacamos, corrimos, y entonces se ve que hay un buen plantel. Entonces intentaremos seguir mejorando, como siempre que hay cosas a mejorar, y bueno, más que nada sabiendo de que ya el miércoles tenemos un partido importantísimo. Desde que está Centurión en el equipo, Subeldía en su momento fue con Castro y también lo hizo con vos ayer, juega mucho a la primera media hora, que Centurión se tire por la izquierda y vos por derecha, y después automáticamente cambien. ¿A vos te da lo mismo? Porque yo te vi muy bien en el arranque, después que quizás te fuiste quedando, y me ponía a pensar y decía para adentro, ¿será porque pasan los minutos y quizás físicamente te cuestan al principio? ¿O también pasa por este cambio que hace con Centurión y vos, que te cambia de posición? No, las dos posiciones las conozco de la mejor manera. Sí, también ayer a Centurión lo marcaban más de cerca. Vera lo arrinconaba contra un costado y entonces no lo dejaba arrancar. Entonces, por el lado derecho había más espacio. Y bueno, sabiendo lo rápido que es, capaz que por derecha podía ser un poco más desequilibrante. Entonces, hizo el cambio. Lo hicimos también la otra semana cuando jugamos contra Independiente, y ninguno de los dos tenemos problemas de jugar de varios perfiles. Es bueno saber que hay jugadores en el plantel que pueden jugar en varias posiciones, hay recambio, entonces de mi lado no siento ningún problema. Entonces de ese lado también tuvo el penal, entonces bienvenido sea que tenga jugadores de que puedan jugar en varias posiciones. Entonces después encontraremos la mano, encontraremos la forma de jugar, y me parece que hubo puntos, como te dije antes, positivos, y seguramente las cosas van a salir de la mejor manera. ¿Qué pudiste ver de Camoranesi en este tiempo? Porque me dio la sensación, sobre todo en el primer tiempo, que cuando ustedes se juntaron de primera, es donde Racing puede generar. Pero yo creo que a Mauro le falta porque hace poco que está entrenando, y también por una cuestión de que tiene que conocerlo más ustedes. ¿Con qué sensación te quedas cuando te juntás y tocas con Mauro? Nada, la sensación de que es un jugador distinto, es un jugador que juega uno o dos toques, en cual siempre tiene la pelota, siempre está y siempre trata de manejar el equipo. Entonces para nosotros es muy bueno. Entonces teniendo un jugador de eso, sabiendo de que te va a hacer la pausa, te va a manejar la pelota, es positivo. Entonces tener esos jugadores como Ortiz, como Senzaja, jugadores grandes que tienen experiencia y que manejan el grupo, y me parece que que lo más importante, como siempre decimos, es armar un buen grupo, sabiendo de las cosas importantes que vamos a jugar. Entonces, me parece que lo estamos armando de a poco y bueno, ojalá que después se vea reflejado dentro de la cancha. El mercado de pases para Racing no está cerrado. ¿Subeldía en algún momento te preguntó por Olmedo? me han preguntado qué tal era como persona, como jugador. De jugador mucho no lo voy a decir, todos lo conocen, es un jugador que hace mucho tiempo está jugando en primera división y después seguramente tiene un montón de variantes en la cabeza, seguramente si necesita jugadores, pero bueno, no sé, después se verá si se puede dar o no. Hablo con Nico y tiene muchas ganas de venir, entonces después está en la dirigencia o no, que se haga el pase. Bueno, y para el miércoles, ¿cómo? Ya está, hoy seguramente hablaron, se olvidaron de lo que pasó ayer, y me imagino que para todos, para el club, para los hinchas, para los dirigentes, para ustedes, más allá de que muchos no estuvieron en el torneo general, es importante poder ganar la Copa Argentina. Sí, es un partido en el cual en la Copa que no es fácil llegar a la final. Hoy Racing tiene la posibilidad de jugar una final, de jugar contra un equipo importante. Nosotros siempre decimos lo que vinimos, que es un esfuerzo al grupo anterior y un premio solamente a ellos. Entonces, tratar de, si llegaron de una manera, jugar de esa forma, sabiendo de que son partidos que se tienen que ganar jugando bien o jugando mal. Y bueno, intentaremos ganar para el bien de todos, sabiendo de que no es un partido fácil, sabiendo de que Boca viene de perder, que también está necesitado de ganar. Entonces, va a ser un partido duro y bueno, ojalá que mejor esté, gane el partido y que seamos otros. ¿Pudiste ver algo de Boca ayer o no? Sí, siempre veo fútbol y bueno, vi un poco de Boca. Seguramente la expulsión a Quilmes le hizo las cosas mucho más fácil y le hizo el gol rápido, entonces le abrieron espacios y Boca tuvo que ir a buscar el partido y le ganó de la mejor manera, Quilmes jugando bien. Pero bueno, todos sabemos la clase de jugador que tiene Boca y lo difícil que va a ser el partido, entonces habrá que estar atento en los 90 minutos y bueno, ojalá que estemos bien nosotros y que podamos hacer el partido que todos queremos. Diego, agradecerte el contacto con Brillarola en Celeste. Buen debut, buen partido el miércoles, seguramente nos cruzaremos allí en San Juan y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias y bueno, buenas noches para todos. Hasta luego. Bien, ahí pasaba, Diego Villar, claro, en sus conceptos y sobre todo lo dijo él. Olmedo tiene muchas ganas de venir, depende de la dirigencia. Me preguntaron por Olmedo, cómo era como persona y como jugador. Es una de las chances que acá estamos o que se está manejando de que puede llegar, puede ser uno de los refuerzos que faltarían llegar. Y está la opción, más allá que hoy Olmedo fue titular en el empate de Godoy Cruz 1-1 ante All Boys. 21-27, primera tandita en Brillarola en Celeste y hasta las 10. Quédate que hacemos aquí por Radio América 1190. Espacio publicitario. Tiempo Argentino te regala el libro diario de un combatiente, el relato de la lucha armada en Cuba, narrado por la pluma de Ernesto Che Guevara. No te pierdas esta promo. Recortá 10 cupones distintos que saldrán con el diario desde el 22 de julio al 12 de agosto. Pegalos en el álbum y llévate tu libro diario de un combatiente. Canjealo en Distal Libros. Tiempo Argentino. Consultá bases y condiciones en www.tiempo.infonews.com/bases. Esta es la tarde de Radio América. Lunes a viernes, de 12 a 15, ponemos el foco en la información. Diapositivas con Gabriel Michi. De 15 a 17, lo bárbaro en toda su expresión. Tardes Bárbaras con Nacho Rodríguez. De 17 a 20, a la hora del regreso, página abierta. Periodismo Plural con Jorge Chaborro. Una radio, todas las voces, toda la información. AM 1190, Radio América. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Tu sueldo, Eso que esperás todos los meses, ahora puede darte muchas más alegrías. Acredita tu sueldo en Banco Hipotecario y comenzá a disfrutar de beneficios diferenciales en los principales rubros y comercios los 365 días del año. Ingresá a www.hipotecario.com.ar y sumate a nuestra comunidad Plan Sueldo. Banco Hipotecario S.A. CUI 30.011.07-2, Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Aunque ganes o pierdas, el sentimiento no cambia. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. No y media, seguimos haciendo Brillar Blanca y Celeste hasta las 10 de la noche, después de que pasó Dieguito Villar. Diego Villar, gran algunas cosas importantes que dijo de cara a lo que se viene, de lo que fue el partido de ayer, de que el equipo se está conociendo, pero tiene cosas positivas para sacar. Y bueno, aquí estamos, 4779-1190, para que el oyente, si tiene ganas de salir al aire un ratito y charlar de lo que dejó el partido de ayer, también de lo que fue y de lo que será el partido en San Juan, que también vamos a estar hablando en un rato de eso. Simplemente mencionar el gran triunfo de Juan Martín del Potro, justo aquí viendo algunas imágenes, primera medalla de bronce en los Juegos, excepcional, lo del tandilense, y bueno, en el deporte remarcarlo, absolutamente todo lo que viene haciendo y después del gran triunfo de hoy ante Novak Djokovic. Vía Twitter también, @marrubinstein, dicen, bueno, Martín, muy buena la nota, felicitaciones a la figura de ayer, aguante Racing. Alan también nos escribe, le mando un abrazo grande. Juan, estoy escuchando, abrazo. Bueno, Rubén Aibar, lo mismo. Hay algunos oyentes como Carlos dice, no hay juego, no tenemos nunca la pelota, jugar a esto es muy triste, espero haya un milagro y esto cambie. Bueno, Griselda, otra de las oyentes, un abrazo para ella, lo mismo que Matías Villa, que nos escribe y la gente llama al 4779-1190. Brillará Blanca y Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? ¿Qué tal, Martín? Cachimbeiro, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, viejo? ¿Todo bien? Bien, laburando hoy, domingo atípico, ¿viste? Y bueno, está bueno laburar, está a bueno. Veces toca. Es lindo, ahí toca. Bueno, está tranquilo, está preocupado. No, yo tengo mucha confianza. Realmente creo que hay un jugador clave, Martín, que es el Tano Ortiz. Sí, coincidimos. Fue muy importante la presencia. Mira, hicieron un reportaje después del partido con Independiente. Sí. Y dijo, y me acuerdo que él comentaba que casi no tenía voz. Y me parece que es el caudillo que nos faltaba atrás. Mira, ahí coincidimos. Creo que hay que resolver el tema marcado de punta derecho. También coincidimos ahí. Porque si no, lo exponemos al pibe a una situación muy complicada, el pibe Sablich. Estamos de acuerdo. Y otra vez un jugador, yo te digo, le daría, con mucho trabajo en la cuestión de mentalización, le daría una oportunidad a Brian Liu. Porque me parece que, lamentablemente, Iván Pizut no se da cuenta de lo que es Racing, ¿no? En cuanto a la profesionalidad que exige un club como Racing. La última, cosita. Sí, dale. Te vuelvo a comentar, a recomendar, para que analicemos entre los hinchas de Racing. Sí. Claudio Alzate, volante colombiano de Itagüí. Sí. Me parece que es un juego a traer, ¿no? Por la capacidad creativa que tiene. De todas maneras, excelente lo de Eduardo Villar, ¿eh? Buenísimo. Por actitud deportiva, por esfuerzo. Sí. No sé cómo lo viste vos. Te estaba escuchando que también lo levantabas, Martín. Sí, Villar creo que fue un partido, hizo un partido correcto, un jugador importante y bueno, veremos cómo se da lo colectivo, ¿no? Y dejar de hablar un poco de las individualidades y meternos ya en que pueda ser un equipo que pueda dar muchas cosas de cara al futuro, y creo que el partido del miércoles también es muy importante para el grupo. Amigos, abrazo grande y hasta cualquier momento. Gracias, Martín, vamos Racing, ¿eh? 4779-1190, la gente se sigue comunicando. Santiago Ramírez dice, cuánta verdad en decir que Pijú no se da cuenta dónde está. Felipe, me encantó la nota con Villar, excelente jugador, me parece que lo de Camoranesi ayer fue muy bueno, a pesar de no ser figura. alguno de los oyentes vía Twitter, 4779-1190, Brillará Blanquiceleste, buenas noches, ¿con quién habló? Hola. Sí. Sí, José Luis Verano. ¿Cómo andas, José Luis? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Extrañaba a Mariano, siempre llamo y lo encontraba a Mariano, ahora te con Brian. Bueno, bueno, pero es lo mismo, ¿eh? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, uno... bueno, contame. Bueno, escúchame. Te digo, vos en el, cuando empezaste el programa dijiste que no había que preocuparse. Sí. Bueno, yo escuché a varios hinchas, a varios periodistas partidarios que decían lo mismo y yo creo desde mi punto de vista que no comparto. Creo que hay que preocuparse por cosas que hace el técnico, por cosas, por jugadores que pone el técnico. Sí. Creo que un equipo como Racing no puede tener un jugador como Sabejilla en la primera ronda. Y menos de cuatro. Sí. Menos. Sí. No lo entiendo. Otra cosa que entiendo, a mi manera de ver el fútbol, ya pasó con Independiente, el amistoso y este, no tenemos volumen de juego. En el primer tiempo no pateamos una vez al arco. Y entonces tengo que preocuparme. El libro de pase, los jugadores que trajeron, yo creo que se podía haber traído algo mejor. A mí, lo que pasa es que sobre gustos jugadores todos tenemos diferentes gustos, ¿no? Sí. Y nos quedamos cortos con delantero. Yo creo que de acá al jueves tendrían que tener un delantero más. No podemos tener tres delanteros solo. Porque está Auche, Campos y Sanz. No creo que sea otro. Sí. Porque abajo no hay nada. Sí. Y después, bueno, yo te digo la verdad. Aunque todo le den a Piju, yo antes de ponerse el equipo pongo a Piju. Somos dos, ahí somos dos. Y las declaraciones del técnico después del partido Independiente, que hasta Sabejilla quería porque él quiere tener altura en defensa, sí, y se conforma con que cabecee, marque y le dé la pelota a un rival. Yo la verdad es que no lo entiendo. Y menos, a mí me gusta marcadores de punta, obvio que marquen, pero que tengan procesión, que vos puedas, que se puedan ir a ataque, que tienen un centro. No le veo la altura. No sé, los equipos que salieron campeones no tuvieron cuatro lungo atrás. Sí. Escúchame, Arsenal salió campeón y el número 3 de Arsenal mire, es petizo como Yubi. Por eso no entiendo las declaraciones, lo veo confundido. Y aparte lo que más me tiene preocupado, pese a que muchos dicen que no están preocupados, es el volumen de juego. Racing no tiene volumen de juego. Estamos de acuerdo, yo digo esperemos un poquito. Ojalá que me equivoque, yo quiero que Racing sea campeón y que Racing juegue bien. Son dos tres, Ortiz un fenómeno, el Pelletieri como siempre con garra, Villar, todo perfecto, pero yo a mí me gusta jugar con un enganche. Dale. No hay enganche, pero un equipo necesita un jugador diferente. Amigo, lo dejo así, chico, entra una notita y aguante para el miércoles, hay que salir campeón. Abrazo grande. Nos vemos. Bien. Bien, 4779-1190, tenemos segunda parte de la conferencia de prensa del técnico de Racing. Después del empate de ayer con Rafaela, interesante lo que dijo acerca de San, y creo que habla también de algunas cosas muy muy interesantes para escuchar. Así estaba en la conferencia del técnico después del empate de ayer. También tuvimos la virtud o la suerte, como quieran llamarlo, creo que más virtud que suerte, de empatar rápido, porque por ahí se complica más, y también el mérito de ir a buscarlo más y arriesgar más y que no te convierten y que no te generen situaciones de gol. Yo, a mí me gustó, y bueno, está eso, después el fútbol, o sea, yo soy el primero que quiere ganar, la gente seguro, cómo no vamos a querer ganar acá en cancha de Racing, pero también está bueno ver un buen espectáculo de tu equipo. Quizás no fue wow, pero bueno, a veces cuando uno, cuando te transmiten el liderazgo, está ligado al rendimiento deportivo, y seguramente lo vieron muy bien a Ortiz, y eso es lo que le transmite a ustedes, ¿no? Cada uno va aplicando lo suyo, es decir, cada uno aplica el liderazgo de una manera especial, cada ser humano es diferente, y lo bueno es tener ese combo. A mí, cuando entró Luis Fariña, al margen de no hacer la jugada como suele hacer Luis Fariña, se lo vio tranquilo con la pelota, no se lo vio desesperado, aún con la desesperación de querer ganar. Y eso es porque tenés jugadores ya con que dicen algo dentro del campo. Después tenés que jugar bien. Y creo que a todos nos van a ir marcando el liderazgo a partir de un rendimiento. Y por eso digo que me gustó el equipo. Nosotros con Rafael allá habíamos tenido problemas por el sector de Iván Pichut, González es un delantero muy importante, se tiran por las puntas, sobre todo por el sector derecho de nosotros, el sector izquierdo de ellos, y hay que aguantarlo a ese ahí. Y no hemos tenido grandes sobresaltos defensivamente aún yendo a buscarlo, y creo que porque el mediocampo trabajó muy bien. Ahí estaba, hablando el técnico de Racing después del empate en la conferencia 1-1. Y decíamos que, bueno, después de tenerlo a Diego Villar al aire, de hablar un poquito de lo que fue el partido de ayer por la tarde, ya meternos de lleno en lo que tiene que ver con el partido del miércoles. Que la verdad que para el hincha de Racing es un partido especial, porque hace mucho tiempo que no se disputa una final, que Racing no disputa una final. Y esto se vio a las claras en cuanto a las localidades que automáticamente se agotaron. Y se juega en San Juan. Es un partido en San Juan que mucha gente quiere conocer. Nosotros vamos a estar allí el miércoles por la tarde para conocer un poquito San Juan y cómo está, y aprovechar antes de ir al estadio todo lo que tiene San Juan. Y vamos a hablar con una persona que es importante, es el gobernador justamente de San Juan, José Luis Gioga. José Luis, Martín Rubin te saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Martín? Un abrazo grandote, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, esperando el miércoles, bien. Vamos a ver si se le endereza la puntería a Sani, si nos toca los penales la mete. Sí. Pero bien, contento porque la provincia va a ser sede de un evento deportivo importante, porque Racing es finalista, porque, bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Todos creemos que sea un buen espectáculo deportivo. Usted sabe que no hay pasajes, no hay hoteles, no hay nada, absolutamente, no hay absolutamente nada. Y mire que, y le digo una cosa, entre nosotros, sí. Nosotros vamos con Fernando González, el director de Cronista, y también un poco el productor de este programa, y con mucha gente, y hace un mes y medio sacamos tanto hotel, el avión, y automáticamente ya hoy no hay nada, absolutamente nada de nada. No. Usted sabe, creo que vienen 5 o 6 vuelos charter para el miércoles, donde va a venir mucha gente. 10 vuelos además, charter, me dicen acá. Sí, además de los micros que vienen y demás. Así que yo creo que hay una expectativa que es buena, ¿no? A los de Racing nos viene bien, a Boca también le viene bien. Sí. Usted sabe que todos estos campeonatos así nuevos, bueno, Racing nos gana por primera vez. Esperemos que se siga dando esa lógica, ¿no? Bueno, y en lo personal, a ver, porque por un lado se juega la primera final de la Copa Argentina en su ciudad, y sí. Por el otro lado es un poco eso, ¿no? Vivirlo diferente porque es Racing, porque tanto usted como sus hijos son hinchas y pasionales, sí. Y demás, lo que habrá sido poder conseguir que San Juan sea sede. Digo que la sensación debe ser también como rara para usted. Pero muy linda. Por supuesto que es curiosa, pero es muy linda. Y Dios quiera que la copa se la pueda llevar el blanquiceleste, ¿no? Bien. Obviamente que quienes tenemos responsabilidad deseamos que sea un buen partido, que no haya ningún tipo de problema y que el espectáculo deportivo sea bueno. Bien. Nosotros tenemos un estadio nuevo, un estadio que caben unas 30.000 personas sentadas cómodamente, y bueno, apostamos a que va a estar absolutamente lleno, y que los que vengan de afuera también conozcan un poquito la provincia de San Juan, conozcan el interior. Me parece que el gran mérito de esta Copa Argentina es que ha sido y es una Copa Federal que se ha disputado en provincia argentina, también en la capital. Y bueno, el esfuerzo de los sanjuaninos ha hecho posible, y la concepción de la Copa ha hecho posible que San Juan sea sede para la final, ¿no? Mm. Y bueno, es una cosa de la vida que viene a ser Boca y viene a ser Racing, los finalistas, ¿no? Para aquellos que no conocen el estadio, la distancia, cómo llegar... Es muy fácil porque está sobre la ruta 40, sobre la ruta que nos une con Mendoza. Una ruta que tiene doble mano, o sea, tiene 4 carriles, está a unos 10 kilómetros del centro, 10, 12 kilómetros del centro, se llega muy rápido, es un estadio que tiene muy buena muy buena infraestructura para desconcentrar, ¿no? Porque tiene calles laterales totalmente pavimentadas y tiene calles paralelas, tres calles paralelas para poder desconcentrar sin ningún tipo de problema. La idea que manejamos es que bueno, una hinchada va a entrar por el sur y va a ocupar la tribuna sur, que en este caso esa va a ser la del Racing. Sí. Boca va a entrar por la parte norte y va a ocupar la tribuna norte. Y bueno, el operativo de seguridad va a ser el mejor de todos. Yo creo que va a andar todo muy bien. Y bueno, muy ansioso por disfrutar de un muy buen espectáculo. Esperemos que haya un buen arbitraje, porque uno por ahí arma espectáculos buenos y los arbitrajes no salen como uno quiere y bueno, y complican las cosas. Sí. Esperemos que bueno, que sea de lo mejor, ¿no? Le hace falta Racing, le hace falta Boca, por supuesto. Y me parece que esto le da más importancia a esta final, ¿no? Así que los sanjuaninos estamos todos prestos para recibirlos, para mostrarle la ciudad y para ponernos contentos por el espectáculo que se va a armar, ¿no? Gobernador, pensaba, por la distancia más que nada, ¿hace cuánto sí. que no va a la cancha a ver a Racing? No, yo he ido, a ver, el año pasado fui, no fui, pero bueno, lo vi con San Martín acá, ¿no? Claro, claro. Tenemos que San Martín acá, que fue un empate, creo que fue 1-1. Sí. Por televisión lo veo siempre. Bueno, por supuesto que el partido más importante que yo he visto fue esa final, ese partido con Vélez, donde salimos campeón la última vez, ¿no? Claro. Donde llenamos dos canchas, la de Racing en Avellaneda, que se lo estaban viendo por televisión, y la de Vélez, que estaba llena de gente de Racing, ¿no? Exacto. Y bueno, y ahora la posibilidad de otra vez, ¿no? Poder estar en su ciudad, ojalá festejando. Qué lindo, puede ser que sea así. Bueno, pero bueno, le digo, la responsabilidad nuestra es que sea un buen espectáculo, uno tiene siempre el pálpito de que si se pone a analizar tendría que ser, ¿no? Se nos tendría que dar, pero bueno, el fútbol son 11 contra 11. Le digo, si hay un buen arbitraje, puede andar todo bien. Gobernador, agradecerle, la verdad que el contacto con Brillará Blanca y Celeste, teníamos ganas de charlar un poco con usted, porque es importante lo que tiene que ver con el partido del miércoles y también sacar las dudas justamente, por dónde entra cada equipo. Yo los espero con mucho gusto en el San Juan y espero que podamos charlar y que podamos disfrutar del espectáculo y disfrutar de la Copa, ¿no? Allí estaremos el miércoles por la tarde, lo iremos a visitar y viviremos la final juntos. Un abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, que lo pasen muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba el gobernador de San Juan para contarnos un poquito. Racing entra por la parte sur del estadio, está completamente todo vendido. Ahí Brian me decía, ¿cuántos micros? ¿70 micros? Bueno, 70 micros de todos lados, de diferentes partes del país que van a llegar para el estadio. Hay vuelos que van a Mendoza y en Mendoza alquilan auto y se van para San Juan. La verdad, una cosa impresionante. Lo único que me dicen es que hay que tratar de ir al estadio 2 horas antes, más o menos, porque va a haber muchísima gente. Y quedó claro, del centro son 12 kilómetros para el estadio, el nuevo estadio de San Juan. Ahí lo contaba el gobernador. Ya metiéndonos, antes de oyentes, nos queda una tanda. Antes de la tanda, vamos a ver cómo llega Racing a esta final de la Copa Argentina. Vamos a recordar, porque pasó tanto tiempo del Porvenir, de Patronato, de Sarmiento de Chaco, de Atlético Tucumán, de River. Así llegaba Racing a la final del próximo miércoles ante Boca. El paraguayo le marca el pase a Auche, la pelota para Teo. Ramón, el rebote de Farinha y tiene el segundo. ¡Farinha! ¡Valinha! ¡Auche! ¡Gutiérrez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Teo! ¡Teófilo Gutiérrez! Antes del cuarto era el segundo tiempo. Racing define el pleito por la Copa Argentina y por Teo Gutiérrez. Racing 2, el Porvenir 0. ¡Gol! Lucas Lich logró adelantar al arquero Bartoli, le pegó por arriba y metió el tercero. Racing 3, Patronato 1, Lucas Lich, una vivada. Tocan la pelota para el Pata Castro. Este es el Pata, se viene el Pata, pégale. El Pata, el Pata. ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Golazo del Pata Castro para el Racing! La Academia le gana a Sarmiento por 2-0 ahora. ¡Un golazo del Pata Castro, señores! Racing 2, Sarmiento de Resistencia 0. ¡Va Moreno! ¡Pegó en el palo! ¡Se acabaron en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Barone, que había sacado todo durante toda la noche, la metió en contra de su arco. Después del tiro en el palo, después de esa pelota detenida que tuvo Gio Moreno, lo gana Racing, se clasifica a semifinales sobre el final. Atlético Tucumán 0, la Academia 1, Davis Barón en contra. Va el chico de Torkins, en la provincia de Buenos Aires. Luis Vila. Tiene que convertir, de lo contrario va Racing. Ahí le pegó Vila, tapó Saja, Racing a la final. Racing finalista de la Copa Argentina, Racing se va a medir con Boca, Racing quiere ser el campeón de la Copa Argentina. Racing finalista, señores. Saja, el corolario de la gran figura de la noche, Sebastián Saja, el chino, siendo determinante para que la Academia diga presente en la final de la Copa Argentina frente a Boca. Racing, que fue el primer argentino campeón de la Copa Intercontinental, el primero que se quedó con la Supercopa, el primer tricampeón del fútbol argentino, también quiere ser el primer campeón de la Copa Argentina. Espacio publicitario. Un clásico y un moderno 2012. 10 espectáculos con pantalla gigante por Marcelo Arce. El último martes de marzo a diciembre de 2012. Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639. Reserve ahora su abono con descuento. 4635-1476. 4635-1476. En cada fecha, un clásico y un moderno. Los Beatles, Tchaikovsky, Pink Floyd, Piazzolla, Queen, Vivaldi, Led Zeppelin, Mozart, Genesis, Rachmaninoff, Armstrong, Wagner, Sting, Ravel, Sinatra, Verdi, Piaf, Chopin, Elvis, Beethoven, All That Jazz, Nureyev, Deep Purple, Puccini, Vangelis, Callas, Fitzgerald, Streisand, Liza Minnelli y otros. Clásico y moderno, nuevamente el exitoso ciclo de Marcelo Arce. Ahora en el Astral. Reserve ya su abono con descuento. www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476. Auspicia Radio América. Esta semana en Revista 23, Clarín y La Nación, la doble moral frente a la dictadura uruguaya. Mientras atacan a Víctor Hugo Morales por un par de partidos de fútbol jugados en un regimiento, estos grupos mediáticos dan lugar en sus páginas a un funcionario de la dictadura uruguaya, el benévolo trato que el diario de Noble y Manieto dio al golpe de Bordaberry en 1973. Además, el negocio de la trampa. Ser infiel es cada vez menos riesgoso y más caro. El oro Fabiani en caída libre, en su peor momento futbolístico y acorralado por la justicia, tiene dificultades para afrontar su inminente divorcio y vuelve a los programas de Chimentos para intentar mejorar su imagen. 23, una etapa y mucho para leer. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tu sueldo, Eso que esperás todos los meses, ahora puede darte muchas más alegrías. Acredita tu sueldo en Banco Hipotecario y comenzá a disfrutar de beneficios diferenciales en los principales rubros y comercios los 365 días del año. Ingresá a www.hipotecario.com.ar y sumate a nuestra comunidad Plan Sueldo. Banco Hipotecario S.A. CUI 30.500.011.07-2. Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Seguí disfrutando de los protagonistas de la Academia. Acá, en Brillará Blanca y Celeste. Con Martín Rubinstein, por AM1190, Radio América. Poniendo el alma y el corazón, por la gloriosa Blanca y Celeste. Último 5 de Brillar Blanca y Celeste. Ya nos queda corto el programa. Bueno, algunos Twitter, Carlitos Juvenal, te esperamos por el helado de la tarde o el paseo por alguna bodega. Carlitos, claro, Carlitos se prende en todo lo que tiene que ver entre comida y bodega. El tipo está, así que bueno, el miércoles seguramente también nos vamos a ver allí. Enrique, bueno, que el gobernador no hable, no, que tiene que hablar del árbitro. Algunas de las cosas que también los oyentes mandan. Y vía Facebook. Muy buenas las notas de hoy, el productor nuevo es mucho mejor que el anterior, esto claramente lo escribe, ¿no? Marianito Nobile, nuestro gran amigo, fiel al programa, quería comentarles que el gol de Racing fue virtud de una jugada de pelota parada preparada por el entrenador, me parece que en esa tendríamos que reconocerle esa virtud. Saludos, abrazo, bueno, un abrazo para Marianito, que aquí está bien cubierto, así que no se preocupe que está también escuchándonos. Y también hay un oyente que nos dice y nos remarca que le llamó la atención lo mal que estaba en algunos sectores de la cancha los baños, que estaban sucios, que estaban que generalmente Racing suele tener buenos baños, y bueno, también lo decimos, cosa que sí es raro, también es importante de decirlo. Y antes de meternos con algunas cosas que nos va a contar Brian, aquí lo que tiene que ver con el partido del miércoles, aclarar que va a haber pantallas gigantes para ver la final en el Polideportivo del Cilindro, en la sede de Villa del Parque, con una entrada de 20 pesos a los socios, 30 no socios. La venta va a ser en Locademia, y esta movida que arrancó la Comu Racing, bueno, finalmente se lleva a cabo, y la gente que no pueda viajar a San Juan lo va a poder vivir con hinchas que suelen ir a la cancha y abrazarse con hinchas, o sufrir con hinchas que generalmente están fin de semana tras fin de semana. Brian, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches para vos, para todos los oyentes. ¿Todo bien? Bien. ¿Se levantó temprano hoy? Muy tempranito, hubo práctica en el cilindro. Sí. La cara de los colegas cuando dijo ayer Pablo Aguilera, el jefe de prensa de Racing, chicos, mañana a 10 de la mañana, práctica abierta para la prensa. Igualmente los titulares, trabajos livianos hicieron, solamente Esteban Sabelhich, que se retiró con una dolencia, una molestia que arrastra en una la rodilla, la derecha para ser más preciso. Es una tendinitis aparentemente, y no lo quiero descartar todavía para el encuentro del miércoles, pero van a ver cómo evolucionan estos días, en las próximas horas. Si bien, como dije, no me confirmaron que no vaya a estar presente, corre riesgo la titularidad para el juvenil de Racing. ¿Viola sí o Viola no de arranque? Tampoco lo confirmó, pero bueno, lo escuchamos al técnico a su vez en la conferencia de prensa, dijo, me olvidaba de Viola, claro, él vive el presente así, y el hincha de Racing quizás tampoco se acordaba que Viola iba a estar para ese partido disponible. Si está, yo creo que va a jugar. No sé si de arranque, pero sí algunos minutos. Sí. Como se está terminando el programa, pero quiero, porque lo buscó durante toda la semana, hizo un laburo de producción importante, que también después lo va a subir al www.facebook.com/brillarablanquiceleste, toda la actualidad que viene haciendo Brian durante estos días. Me gustaría saber los partidos de Racing y Boca en canchas neutrales. ¿Eso es lo que vos tenés? Sí, muchísimos partidos, imagínate, son 172 sí. En torneos locales. Hay muchísimos más, incluyendo a Mauteurismo y esa época gloriosa del fútbol argentino, pero hay 10 partidos en los cuales hubo competiciones oficiales y que jugaron en cancha neutral, sin tener en cuenta estos amistosos que no tienen sí. nada que ver porque no son competencias oficiales. Son 10, dijimos, 6 triunfos para Racing, 4 para Boca. Incluye copas antiguas que obviamente ya no están en circulación. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Sin duda, sin duda. Igual después, bueno, va a poner, o ustedes lo pueden ver, va a estar partido y partido. Y también vía Facebook en estos días vamos a tratar de ir subiendo las notas que vamos haciendo, que quizá el oyente que está del otro lado no la puede escuchar o no llegó a escucharla entera, también vamos a estar con eso. Agradecerle a la gente del diario Clarín, que subió la nota de la semana pasada al Tano Ortiz, y también vale el reconocimiento. Lo último, Racing Argentinos, o mejor dicho, Argentino Racing en Diego Armando Maradona, ¿domingo a qué hora? 15 horas. Domingo a las 3. Iba a ser un poquito antes, lo van a confirmar este martes en comité ejecutivo, como suele suceder, también el árbitro, este va a ser sí. El martes por la tarde-noche, y sí, seguramente ese es el horario que fijaron, y bueno, es un horario tentativo que después lo terminan confirmando o no. Sabemos cómo es el fútbol argentino, que quizás el miércoles o jueves te lo cambian, pero es el horario que seguramente van a confirmar para la segunda fecha del torneo inicial. Bien, si la gente quiere seguirlo vía Twitter, arroba Briice con Z. Arroba Briice con Z, ahí está. Hasta la semana que viene, buen debut. Muchas gracias. Bien, la operación técnica, como siempre, Luciana Marín. Ahora viene el informativo. Quédense con Toma y Daca, con Mariano Martín también. El programa de las 10 de la noche, que a veces en la vorágine se nos pasa, nos olvidamos y demás. Pero bueno, ahora con prolijidad. Quédense aquí con toda la continuación de Radio América de la 1190. Al que vaya a San Juan, tranquilidad. Tranquilo el que vaya en auto. Relajado. Tratemos de ir a disfrutarlo, pase lo que pase, tanto a la ida como a la vuelta. Es simplemente un espectáculo que nos da la posibilidad de, una vez más, jugar una final, disfrutarla como tal. Y bueno, que sea obviamente lo que Dios quiera. Allí estaremos en San Juan para cubrirlo para el próximo domingo y también para vivirlo y disfrutarlo. Con Fernando González, con Diego, que también va a estar, y toda la banda de Racing, que será mucho. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Chau, me alegro que me hayan visto bien. Hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan.